Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González, transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¿Pueden hablar, por favor? Por eso parece que estamos en un refri. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Di, tu mamá del cuervo. Estoy hablando. Di, tu mamá del cuervo. El humor. Sí. No, lo que le falla no es la memoria. ¿Eh? Lo que le falla no es la memoria. Ok, caballeros, estamos por iniciar. Yo ya empecé a grabar para no tener ningún tipo de problema. Ya está grabando, ¿no? Desconecto. Estoy... ya estamos al aire, ¿no? Estoy perplejo desde hace rato, güey, así. Padre Santísimo, ¿qué fecha es hoy? ¿15? Sí, 15, hoy es 15. 04 del 2020. Ahí. Rápidamente. 1 y 5 son 6 y 4 son 10. 10. Tenemos 2, 12, 14, 4 y 1, 5. Hoy es un 5, cabrón. Échenle huevos. No hay quinto más. ¿Cuál es tu número? Échenle huevos. ¿Mío? Sí, tu número, tu número. 15-04-2020, tenemos los libros. Caballeros, pregunto si están listos. No mames, creo que es el... Creo que es... Esta imagen es... O es el 10 o es el 8, güey. Cabalísticos, ¿eh? Por memoria y está en una botella de los... Todos los números son cabalísticos. Ah, cabalístico. Todos los números son cabalísticos. Ah, entonces el 3. También el 3. El 3. Yo me quedaría con el 3. Para esta ocasión. Sí, güey, Palmer T. Fisher. ¿Eh? Palmer T. Fisher. Palmer T. Fisher. ¿Magallanes? De Almadía, las notas de Madrid. ¿Te puedes poner el radio ahí? Sí, claro. Vamos a un minuto, ¿eh? Vamos en 3, 2, 1. Lo que parece fácil se complica. Ahí estamos ya sonando. Bebecísimos de luz. Aprendió la troca. No me dijeron canción, caballeros, ¿eh? Una de las que están aquí, tú nos dices cuál fue. No. Esa cortinilla me quedó al vergazo. 15 segundos. ¿Cuál? Esa cortinilla me quedó bien chingona. Esa fue la única que me salió bien, sí. Sí. ¿Cómo que fue la única? Sí, sí, las demás me salgan bien culeras, eso me quedó chido. 3, 2, entran. Pero falta la intro del programa. Ya sonó. ¿Ah, ya sonó? Es que no le subí aquí. Pero que no está ya Radio Cartón escuchándose. Ahorita va a empezar a sonar. O sea, ¿de cuánto es el delay? 38 segundos, caballero. 38 segundos de delay. 38 segundos de freestyle. Sí, más o menos. Pues estamos aquí, sí estamos aquí, ¿verdad? Tenemos los libros otra vez. Vamos a estar acá. Va, entonces sí estamos al aire. Pues sí. Nada, es el séptimo programa y tenemos los libros. El día de hoy vamos a analizar dos textos. Uno es de Palmer T. Fisher. No sé pronunciarlo de la manera adecuada, pero pues es un inglés nacido en tierras indias que posteriormente regresa a Reino Unido a vivir, pues, ¿no? Esta publicación es Ecos en la Arena. Irat sabe pronunciarlo bien en inglés, yo no, por eso lo traduzco. Y es un texto de literatura fantástica del cual vamos a hablar en Objeto Literario No Identificado. Para la segunda sección de libros, de libros o libros que hablan de libros, vamos a hablar de La Dama de Urtubi. ¿Sí? Sí, claro. De Pilo. ¿Cómo se llama este nombre? Pío Baroja. Pío Baroja. Que bueno, pues es un texto ahí de brujería e inquisición, ¿no? Y esas cosas. Que no es nada sugestiva la portada del pequeño libro con la pintura de la aquelarre, ¿verdad? Está chida, ¿no? O sea, sí, que es, sí, sí. A mí me gusta la edición, es de Alianza, de la colección, no me acuerdo cómo se llama esta colección, que son unos libros muy pequeños de Alianza, ¿te acuerdas cómo se llama? No, pero recuerdo que en esa presentación viene El Perseguidor de Cortázar, viene... unos textos de Conrad, vienen unos textos también incluso de Ibargüengoitia, creo que viene la